En la realización técnica, Germán Martínez Aceves los saluda en esta noche, en donde nos faltan 3 horas con 56 minutos para que termine el mes de enero. Se acabó el mes de enero, 31 de enero del año 2017, la noche número 31 de este año, fresca, no, más que fresca, fría, es una noche fría aquí, pero dado los acontecimientos que se van dando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, pues vale la pena también escuchar buena música, una música alegre, que enaltece el espíritu, y es el caso de Schubert. Franz Schubert, lo recordamos el día de hoy en esta sinfonía número 5, que es de su autoría, la sinfonía número 5 en si bemol. Estamos en la parte del alegro y lo recordamos a Schubert porque un día como hoy, él nació en Viena, 31 de enero de 1797 nació Franz Peter Schubert. Él fallece el 19 de noviembre de 1828 y bueno, su música es fenomenal, ¿no? Es uno de los compositores de la música sinfónica que, bueno, en mi gusto particular, es de los que tienen mucho mayor penetración en estos sentidos del romanticismo, del clasicismo y de toda esa expresión musical que explota con las grandes orquestas sinfónicas y que es simple y sencillamente maravillosa, tanto con las grandes orquestas como también sus composiciones para piano, para cámara. Junto con Beethoven, tal vez sea uno de los principales compositores de aquellas épocas del siglo XVIII, siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, Schubert. Bueno, así empezamos con la música en esta ocasión, recordando este gran autor austriaco. Y bueno, en cuanto a nuestro país, ¿qué decir de nuestro país? Bueno, pues seguimos ahí con el problema de Donald Trump, que el señor está irrefrenable, no tiene freno este señor. ¿Quién se lo va a poner? No sabemos. No le importan las leyes, no le importa nada más que su propia palabra, sus propias leyes, su propia forma de ver el mundo, y se va imponiendo. ¿Qué irá a pasar? Algunos analistas dicen que no va a durar mucho, que incluso las propias contradicciones internas de la sociedad de los Estados Unidos va a llevar a que Donald Trump en algún momento tenga que dimitir, algo que no se ha visto en mucho tiempo en los Estados Unidos. Y el día de hoy se reunió Enrique Peña Nieto con los gobernadores de nuestra república, con la llamada CONAGO, que es este grupo donde están los gobernadores de los estados de nuestro país, y se acordó principalmente defender a los migrantes. Pues ojalá así sea, ¿no? Ojalá así sea esta cuestión de los migrantes. Y entonces hay dos temas que en ese momento pues podrían dinamitar tranquilamente a la presidencia de Enrique Peña Nieto. Uno, que es justo esta relación con Donald Trump, ¿no? Eso, si no se pone las pilas y si no deja claras sus acciones, que no deja las cosas a medias, pues evidentemente la sociedad mexicana se lo va a reclamar en cualquier momento. De por sí, ¿no? De por sí su popularidad no es muy alta en esos momentos de Enrique Peña Nieto, pero con esas acciones medio tibias, titubeantes que tiene ante Donald Trump, pues por supuesto que no da confianza a una sociedad. Ese es uno. Y el gasolinazo, ¿eh? Ya hubo uno en enero, ahora se está diciendo que viene otro más, y así lo tenían planeado precisamente. En febrero, en este 3 de febrero, habría otro gasolinazo. Le están pensando, MID está pensando si de nueva cuenta viene otro gasolinazo, no tan severo como el de este mes de enero, pero podría darse. Algunos dicen que lo van a detener, no está tampoco muy claro qué va a pasar con estos nuevos precios de la gasolina, de las gasolinas, para este próximo fin de semana. Algunos dicen que los esperen, que aguanten un poco para no entorpecer más las situaciones sociales, políticas en este país, pero también ese es algo que está pendiente. Ya en marzo se va a liberar los precios de la gasolina y se van a disparar por todos lados, y va a entrar ya las empresas de los Estados Unidos a despachar la gasolina. Y también, pues no dude usted que aparezcan por ahí algunos vendedores, que de por sí los hay, de gasolina clandestina, ¿no? En fin, así las cosas, de dos temas que son importantes en estos días y que son complejos y que ojalá no lastime a la sociedad en general, pero todo parece indicar que por ahí va el camino para que las cosas se pongan un poco más complejas de lo que ya están. Bueno, pero por otro lado está nuestra universidad. El día de hoy el Congreso local, y ahorita tenemos la información un poco más amplia, votó a favor de la autonomía presupuestaria de nuestra Casa de Estudios algo que ha venido pidiendo, solicitando desde hace ya un poco más de un año, y pues eso se logró el día de hoy. Ya les diremos en qué condiciones se da esta autonomía presupuestaria. Así es que vamos de una vez con la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios defiende ante diputados la autonomía presupuestaria. La Constitución debe garantizar condiciones de igualdad. Esto lo comenta la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar el Seminario Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Constitución de 1917 requiere una revisión integral. Eso lo opina Manlio Fabio Casarín, académico de la Facultad de Derecho. La Universidad Veracruzana celebra 10 años de cuidar y garantizar los derechos universitarios a través de la Defensoría del Universitario. Premian a ganadores del concurso 24 horas de innovación en el 2015 y el 2016. Cada persona tiene sus propios tiempos y procesos para enfrentar la pérdida de un ser querido. Eso lo asegura Mérida Barreiro, quien obtuvo el premio Arte, Ciencia, Luz por su tesis Experiencia de pérdida de un ser querido. El Centro de Investigaciones Tropicales y la Universidad de Göttingen, Alemania, investigan patrones de biodiversidad. Con Donald Trump vienen tiempos difíciles para México en materia ambiental, dice académico de la UNAM. Egresada de la Universidad Veracruzana vincula artes escénicas con procesos de inclusión. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Sin duda alguna, la Universidad Veracruzana en sus años más recientes vive etapas históricas que son de cambio y muy importantes, muy importantes. Entre ellas está evidentemente la autonomía de la Universidad Veracruzana, la designación de un rector a través de la Junta de Gobierno con consulta a la comunidad universitaria, y ese momento que también nos toca vivir, la primera rectora en la Universidad Veracruzana. Bueno, este periodo donde ha estado Sara Ladrón de Guevara ha sido complejo, principalmente porque tuvimos que lidiar o tener que enfrentar a un personaje como Javier Duarte de Ochoa. Y eso, pues, de alguna manera aclaran varias situaciones y sugerencias y propuestas para que la Universidad Veracruzana adquiriera su autonomía presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la Universidad Veracruzana se haga cargo del dinero que el Estado y la Federación le tienen que otorgar por ser una institución de educación superior pública. Es decir, anteriormente el dinero llegaba al gobierno del Estado y pues él lo metía en su cochinito, ¿no? Entonces, como pasaba, siempre ha sucedido, está en Cefiplan el dinero que llega de la Federación a la Universidad Veracruzana, lo que otorga el gobierno del Estado a Cefiplan también ahí lo tiene. ¿Y qué es lo que sufrimos? Porque esa es la palabra, sufrimos con el sexenio de Javier Duarte. Que aparecía el dinero ahí en Cefiplan, pero era como el truco de la bolita, ¿no? ¿Dónde quedó la bolita, no? Entonces, ya cuando queremos ver el dinero de la universidad, no existe. Ya no está, ¿no? Porque ¿a dónde fue a dar ese dinero? Vaya usted a saber. Entonces, eso va en detrimento, evidentemente, del proyecto de la Universidad Veracruzana, del proyecto de una universidad pública. Y va en detrimento, por supuesto, para los estudiantes, para las instalaciones, para los académicos, para los trabajadores, para todos. Vienen, por ejemplo, las revisiones salariales del contrato colectivo del CETSUB, que en estos momentos están negociando. Entonces, imagínense ustedes dónde saldrá el dinero para los incrementos salariales. No lo hay, ¿verdad? Porque pues aparece el dinero que aparece en estas condiciones tan lamentables en que nos dejó Javier Duarte. Bueno, viene el reclamo muy importante que hace nuestra institución, nuestra Universidad Veracruzana, ante Javier Duarte, que platica con él, va a la rectoría, se compromete a una calendarización de pagos que no se cumplen. Y entonces, ante esta situación, recuerden ustedes que hubo una gran marcha de la Universidad Veracruzana, donde participó una gran parte de la comunidad, hubo varias, pero hubo una principalmente donde participó una gran parte en el mes de marzo, bajo la lluvia, bajo la neblina, ¿no? Bueno, todos estos elementos se van conjuntando para darle forma a la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana. Esto es, vuelvo a insistir, que los recursos que tienen que dar la Federación y el Gobierno del Estado a la Universidad los maneje directamente la Universidad Veracruzana. Y dentro de esos aspectos se solicitó precisamente que se diera un 5% del presupuesto del Gobierno del Estado a la Universidad. Luego se dijo que un 4%, luego que un 3%, bueno, así las cosas. Ese es como un gran antecedente de esta situación. El día de ayer, la rectora se reunió con un grupo de diputados en la rectoría y pasó lo siguiente. Sara Ladrón de Guevara sostuvo al día de ayer una reunión con la Junta de Coordinación Política de la 64ª Legislatura para gestionar lo necesario respecto de la insuficiencia presupuestal derivada de los recortes consecutivos al presupuesto universitario. Insistir en la autonomía presupuestaria y en la iniciativa para dotar a la Universidad Veracruzana de capacidad de modificar su ley orgánica, además de precisar lo relativo al exhorto que legisladores hicieron la semana pasada sobre la situación financiera de esta casa de estudios. Asimismo, en esa reunión de trabajo se habló del quebranto financiero en el que se encuentra la entidad y los participantes coincidieron en la sensatez y responsabilidad para que dicha ratificación de la autonomía del 4% se dé incluso en los términos de un incremento gradual. La rectora dijo que los universitarios están conscientes, o estamos conscientes, que nunca en la historia se han ejercido porcentajes del 3% y de la complicada situación económica que priva en el estado de Veracruz, y que por eso en la Universidad Veracruzana siempre impera el compromiso de utilizar óptimamente los recursos. Queremos la autonomía presupuestaria, fue lo que dijo el día de ayer la rectora ante los diputados en esta comisión en la cual se reunieron. Luchamos contra un gobierno corrupto y obtuvimos la mayor credibilidad nacional. Aún ante una legislatura adversa como la anterior, obtuvimos una propuesta de autonomía financiera y frenamos la reforma a la ley del IPE. Llamamos a esta legislatura para aprobar la autonomía presupuestaria de la UV, fue lo que señaló el día de ayer la rectora ante esta comisión de diputados, en que, como vuelvo a insistir, la reunión se hizo en la sala de juntas de la rectoría. La rectora además atajó las versiones que actores legislativos hicieron públicas sobre las finanzas universitarias. La semana pasada hicieron estas señalizaciones, dice la rectora, optimizar la insuficiencia. La Universidad Veracruzana manifiesta absoluto desconcierto ante el exhorto cuando precisamente hemos trabajado durante los últimos 3 años en un contexto adverso, primero de insuficiencia financiera y luego de insuficiencia presupuestal. En esa reunión también participaron el secretario de Administración y Finanzas, Gerardo García Ricardo, el abogado general Alberto Vidal Reyes y el comisionado del Consejo Universitario General para lo relativo a la autonomía presupuestaria, y estuvo también José Luis Cuevas Galloso, que fueron comisionados, si no mal recuerdo, por el Consejo Universitario. García Ricardo explicó que el presupuesto aprobado en el 2016 para la Universidad Veracruzana fue menor al del 2015 en 172.3 millones de pesos, lo que representó el 7% menos. O sea, nos dieron menos dinero en el 2016, y todavía que nos dieron menos, nos lo quitaron, ¿no? Desapareció parte de ese dinero. En 2017, el presupuesto de la UV registra una reducción de 175.4 millones de pesos, el 7.6% menos con relación al autorizado para el ejercicio 2016. Esto implica una disminución acumulada de 347.7 millones de pesos, mientras que la estimación de la insuficiencia presupuestal es de 509.5 millones de pesos. A pesar de ello, la Universidad Veracruzana implementó medidas de austeridad y contención que registraron entre 2013 y 2016 un ahorro de 406.3 millones de pesos. Eso fue lo que pudo ahorrar la universidad con un plan de austeridad. Por su parte, José Luis Cuevas Galloso insistió en que la universidad requiere de la autonomía presupuestaria para no depender del gobierno en turno y señaló que las condiciones actuales vulneran el derecho a la educación. especialmente a los principios de progresividad e irreductibilidad, y llamó a los legisladores a colocar a Veracruz a la vanguardia nacional, dotando a la Universidad Veracruzana de su autonomía presupuestaria. Eso se insistió mucho en la reunión de ayer. El abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas Reyes, se refirió a su vez a la necesidad de reactivar la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz para dar a la Universidad Veracruzana la capacidad de reorganizar su ordenamiento y ponerla al día en términos de la ley. Todo esto se platicó el día de ayer con los diputados, que estuvieron con la rectora. Ellos fueron Sergio Hernández, María Elisa Manterola Sainz, Amado Cruz Malpica, Yasmín Copete Zapot, Fernando Curi, Gerardo Buganza y Manuel Francisco Martínez, que representan todas las fracciones de los diputados que están representados en el Congreso local. Ellos celebraron el diálogo directo con la rectora y adelantaron su respaldo a la universidad, lo que, según dijeron, podría devenir en una votación favorable para el día de hoy. Bueno, ¿qué pasó el día de hoy? Ahorita les decimos. ¿Qué pasó el día de hoy? Ahí estaban en el Congreso local la rectora, estaba también el abogado general, Octavio Ochoa, estaba José Luis Cuevas Galloso, Gerardo García también, Raciel Martínez, también lo vemos en la fotografía. Bueno, ¿qué pasó el día de hoy después de esta reunión? Bueno, pues justo el Congreso votó a favor de la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana. No va a ser inmediato, pero esto pasó el día de hoy. La 64ª legislatura del Congreso del Estado votó a favor de la autonomía presupuestaria para la Universidad Veracruzana y sentó las bases para que se establezca definitivamente por ley el porcentaje del presupuesto anual de egresos del Estado que se destinará a la máxima casa de estudios de Veracruz. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, acudió a la sesión ordinaria en que los legisladores, votaron por unanimidad para modificar la iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 10 de la Constitución Política de Veracruz y que en su numeral séptimo estableció que el porcentaje podrá ser mayor, pero no menor al 4% del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo, y en ningún caso será menor al del ejercicio inmediato anterior. O sea, esta ley asegura que nunca se le va a bajar el presupuesto a la universidad de lo que regularmente tiene. Sin embargo, habida cuenta de la crisis en las finanzas públicas, los legisladores convinieron en que será necesario arribar a la meta presupuestaria de forma paulatina, y en el numeral octavo establecieron que para el 2018 se deberá garantizar el 3% del presupuesto total del Estado y que a partir de este año el porcentaje se incrementará anualmente en un mínimo de 0.33%. Eso fue lo que se dijo. Otro más. Además, en el artículo transitorio quedó establecido que la Universidad Veracruzana recibirá el 2.58% del presupuesto de egresos del Estado en el 2017, o sea, 2.58%. Ya ante los medios de información, la rectora había explicado que se trata de una modificación compleja que por una parte requiere de una ratificación en el siguiente periodo ordinario de sesiones y de los municipios del Estado, mientras que por otra parte requiere de la posición del Ejecutivo Estatal. O sea, necesitamos tres elementos importantes. Uno, en el siguiente periodo de ordinario de sesiones se ratifique estos acuerdos, que los municipios del Estado de Veracruz también lo apoyen, y obviamente el Ejecutivo Estatal. Como se sabe, la Universidad Veracruzana nunca ha ejercido el 3% del presupuesto total del Estado. En 2008 se asignó 2.68%. De ahí pues se ha ido incrementando, bajando. En 2010 fue 2.50. La línea descendente continúa. En 2011 fue 2.30. 2012 y 2013 2.33. Mientras que en 2014 y 2015 mejoró a 2.45 y 2.40 respectivamente. O sea, nunca ha llegado al 3% del presupuesto de egresos. En 2016 el porcentaje quedó en 2.33, mientras que para este año quedó establecido en 2.08. una cantidad que complicaba a la universidad cumplir siquiera con sus compromisos laborales. Previo a la votación del dictamen de modificación, la diputada Daniela Griego Ceballos señaló que reconocer el valor de la Universidad Veracruzana implica dotarla de los recursos necesarios y respetar su autonomía, que debe ser también en su ámbito financiero. Posterior a la votación unánime a favor de la Universidad Veracruzana, la diputada Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot subió a la tribuna para afirmar el papel de la actual legislatura. Tenemos la alta encomienda, dijo la diputada, de actuar de manera comprometida con nuestra universidad, y reconoció la disposición al diálogo abierto entre ambas instituciones, así como la mesura, la inteligencia y el alto sentido de la responsabilidad de ambas partes. Digamos que se sentaron las bases para que próximamente la Universidad Veracruzana mantenga o tenga su autonomía presupuestaria. Bueno, vamos a continuar nosotros aquí. Vamos ahora ya con más información de nuestra universidad, de lo que pasó el día de hoy, ya en nuestros campus, por supuesto. La Universidad Veracruzana y el Gobierno del Estado de Veracruz inauguraron hoy el Seminario Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esto fue en el Auditorio Silvestre Moreno Cora del Palacio de Gobierno. En su intervención, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, se pronunció sobre los 100 años de este documento firmado en 1917 y criticó los cambios realizados a este y afirmó que el futuro no se puede seguir imaginando como una continuidad del pasado, que la realidad tiene que ser repensada a la luz de la actual dinámica mundial, pero replanteando la Carta Magna como un nuevo proyecto de desarrollo con apertura hacia el futuro como país y como nación. Las modificaciones que se hagan a la Constitución no solo deben estar enfocadas a resolver lo inmediato, sino tener una visión estratégica del futuro que sostenga un desarrollo integral que garantice la libertad, la autonomía económica y la política, el control de los beneficios derivados del uso y la explotación de los recursos naturales, la equidad social, la inserción en la actual dinámica mundial, las condiciones de igualdad, de acceso al conocimiento y del progreso en la innovación. La recordó que el 31 de enero de 1917, dijo la rectora, terminó la redacción del documento y se juró lealtad al mismo en el Teatro de la República en Querétaro, en ese entonces conocido como Teatro Principal, que por cierto este recinto donde se firmó la Constitución está a la venta, allá en Querétaro. Entre los constituyentes existió un consenso en lograr un proyecto nacional y nacionalista, impulsar el desarrollo de México con legitimidad. Su respuesta la encontraron en el papel que debía jugar el Estado, en especial en lo económico y social, para lograr los cambios que eran necesarios y urgentes. Fue así que el 5 de febrero de ese mismo año se proclamó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuerpo jurídico que garantizó la continuidad del gobierno republicano, representativo, demócrata y federal. Este sentir fue plasmado fundamentalmente en tres artículos: el 3, el 27 y el 123. Esto dijo la rectora. En el artículo tercero se implica la defensa de la soberanía del Estado y la libertad de enseñanza abierta a la luz de la ciencia y las bellas artes, con el principio de la educación como un derecho universal, implicado en su carácter gratuito y obligatorio. Ambos garantes del derecho que tienen todo individuo de acceder a la educación como un bien cultural, base de igualdad y garante de justicia social. El artículo 27. Ahí se sentaron las bases que habrían de sostener el desarrollo nacional durante más de 5 décadas y parte de la subordinación de la propiedad privada al interés público con la intención de lograr una equitativa distribución de la riqueza. Sin embargo, en los últimos tiempos, dos principios constitucionales que fueron pilar esencial de nuestro sentir nacional fueron cancelados. El fin de la reforma agraria en 1992, sin sustitución de una acción desarrolladora del agro que garantizara la autosuficiencia alimentaria y la apertura al capital privado y extranjero para la explotación del petróleo y su transformación en productos derivados sin beneficio real para la población mexicana, fue lo que sucedió, dijo la rectora en esta participación. También existe el peligro de perder la soberanía nacional en el aprovechamiento y uso del agua, lo que violentaría el derecho universal a su acceso. Por otro lado, el artículo 123 plasmó la visión de justicia social y laboral más avanzada de su época con el reconocimiento a una jornada laboral de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil y las prestaciones para las mujeres embarazadas, entre otros logros. Bien, pues eso fue en esa reunión. Entonces, a nombre del gobierno del estado, Rogelio Franco Castán, secretario del gobierno, enfatizó que la celebración del centenario de la Constitución es sin duda el mayor legado para nuestro país, por lo cual este seminario contempla una serie de actividades a realizarse en el Palacio de Gobierno los días 15 y 18 de febrero. La conmemoración es también un homenaje a los veracruzanos constituyentes, hay que tenerlos muy en cuenta porque ellos estuvieron ahí en la firma de la Constitución Política de 1917. Ellos fueron Heriberto Jara, Josafat Márquez, Enrique Mesa Llorente, Benito Ramírez, Fernando Pereira, Juan de Dios Palma, Adolfo García, Galdino Casados, Cándido Aguilar, Silvestre Aguilar, Eliseo Céspedes, Alfredo Solares, Alberto Román, Victoriano Góngora y Marcelo Torres. Fueron los constituyentes por Veracruz en 1917. En este evento participaron también José Luis Cuevas Galloso, directora de la Facultad de Derecho, Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cintia Lobato Calderón, diputada comisionada a los festejos del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Lauro Hugo López Sumaya, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Secretaría de Gobierno. Las actividades del Seminario Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos van a continuar el día de mañana a las 6 de la tarde. Esto será en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con una conferencia sobre la Constitución Política y las entidades federativas a cargo del investigador Arnaldo Platas Martínez, seguida de una mesa redonda en la que intervendrán especialistas en el tema. Para el jueves 2, Día de la Candelaria, a las 18 horas, en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia, de la Facultad de Derecho, José Lorenzo Álvarez disertará sobre las reformas de la Constitución, de manera particular en las relativas a los derechos humanos. Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda con la que se clausurará esa actividad. Son las 20 horas con 32 minutos. Seguimos con el tema de derecho y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Manlio Fabio Casarín, investigador de nuestra Casa de Estudios, opinó que la mejor manera de celebrar los 100 años de la Constitución Mexicana de 1917 es haciendo una revisión integral de su contenido y que esto sea producto de un debate nacional en el que participen todas las voces y expresiones de la sociedad civil, la academia, la clase política y los grupos sociales. Adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, el también académico de la Facultad de Derecho sostuvo que el modelo constitucional de 1917 abrigaba ciertos ideales de la lucha revolucionaria y la justicia social de ese momento, pero en la actualidad es ya un modelo agotado que exige un replanteamiento en cuanto a sus estructuras en clave democrática, es decir, convocar al debate nacional para discutir los contenidos de la Carta Magna. Apuntó que no es lo mismo asistir a estructuras normativas que tuvieron justificación en aquel régimen revolucionario al día de hoy, que existe una sociedad diferente en México, la cual exige canales efectivos de expresión o participación en la toma de decisiones públicas, por lo que la Constitución debe estar acorde con todas esas exigencias de democratización. Como ejemplo mencionó el maestro Casarín, Manuel Fabio Casarín, que se debe revisar a fondo el sistema presidencial, así como la organización y estructuración del Poder Judicial para garantizar la tutela efectiva de los derechos. También revisar el diseño institucional del Estado mexicano en aras de la eficacia o eficiencia de sus procesos. Por la importancia y los impactos a los que llevaría esta revisión integral de la Constitución, Mario Fabio Casarín expresó que el asunto se debe ver con creatividad y con una gran cantidad de ideas que se han dejado de lado y que es necesario retomar. Consideró la conveniencia de que en la revisión sea relanzado a debate el federalismo, con la finalidad de que los estados puedan generar un contrapeso real y un equilibrio a las dinámicas de la federación, con el fin de que ésta sea un centro aglutinador de intereses y de aspiraciones comunes. Finalmente, Manlio Fabio Casarín reiteró que para poner al día a nuestra Constitución, su revisión debe ser discutida en foros y en puntos de expresión plural, y que al final de la jornada, el producto de este ejercicio esté validado por expresión de la ciudadanía en las urnas también, y que sea una reforma integral aprobada en el referéndum ciudadano. Son las 20 horas con 34 minutos. Thank you. Nuestra Constitución cumple 100 años y estas notas tienen relación con ello. Por eso aquí en Voz Universitaria estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde el artículo 18. Y esto dice el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas, y estarán completamente separados. O sea, es una cárcel preventiva. Eso dice, solo por delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Para eso existen reclusorios femeninos y reclusorios para hombres. Bueno, aún habrá que preguntarse. ¿Realmente las prisiones en México están sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación para el mismo, la educación y la salud, y el deporte además? Bueno, esa es una de las dudas, pero eso es lo que plantea la Constitución. Entonces dice, la Federación, los Estados y la Ciudad de México podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. Bueno, es lo que dice la Constitución. Si alguien, por ejemplo, comete un delito, pues en su estado, en otro estado, pues puede pedirlo para, suponiendo que fue en Tlaxcala, un veracruzano lo puede entrar para Veracruz, por ejemplo, pero no se da así. Vemos, por ejemplo, el caso del doctor Mireles, de las autodefensas en Michoacán. Lo apresan, se lo llevaron a Hermosillo, a Sonora, ¿no? Pues esto va contra la Constitución, sin duda alguna, ¿no? Pero es lo que dice nuestra Constitución en el artículo 18. Son las 20:37. Para tener en cuenta. Bueno, esa información de esta noche ha estado muy cargada de leyes: el Congreso local, la autonomía financiera, la Constitución Política de nuestro país, que va a cumplir 100 años. Pero creo que es muy importante. En este caso, por ejemplo, el caso de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y cumple ya 10 años. Que por cierto, su primer defensor de los derechos universitarios fue Emilio Yide Villarreal, quien fue rector de esta universidad. Entonces, con un conversatorio en la que se contó con la participación de los defensores de los derechos universitarios de las Universidades Nacional Autónoma de México y de Victoria en Canadá, fue como iniciaron los festejos de los 10 años de la Defensoría Universitaria. En ese evento, que se celebró en la USB, a nombre de esta casa de estudios, la rectora Sara Ladrón de Guevara expresó su reconocimiento y agradecimiento a la labor que ha realizado desde el 2007 la propia Defensoría, actualmente a cargo de Edith Valdés Ponce y su equipo de trabajo. La Universidad Veracruzana quiere ser una buena escuela, una escuela que forme alumnos que deseen hacer bien lo que hagan, que deseen ser buenos humanos para ser buenos ciudadanos, que los impulse a mejorar el mundo, a defender los derechos humanos, a buscar la paz y la justicia y hacerse de una ética privada, dijo la rectora. En ese marco, se inscribe la Defensoría de los Derechos Universitarios, que cumple una década de existencia, como también el Código de Ética que recientemente ha adoptado la universidad. Al dar la bienvenida a los asistentes, Edith Valdés Ponce agradeció a las autoridades universitarias y académicas y señaló que con su presencia demuestran su interés por respetar la cultura de los derechos humanos y universitarios. También destacó que la Universidad Veracruzana ha avanzado en el fortalecimiento a la cultura del respeto, que se hace extensiva a la sociedad, de la cual dependemos y que confía en que en la universidad sus hijos están a salvo de abusos, discriminación, violencia, impunidad y corrupción. Eso es lo que dice Edith Valdés Ponce, que está al frente de la Defensoría de los Universitarios. Antes de concluir, Edith Valdés Ponce extendió un reconocimiento a la rectora de la Universidad Veracruzana por su defensa no solo de los derechos de los universitarios, sino de la educación superior, y agradeció también el apoyo institucional. Son las 20:40. En tanto, en esta reunión, Alfredo Sánchez Castañeda, defensor de los derechos universitarios de la UNAM, se unió a la celebración de los 10 años y recalcó el papel fundamental que tiene tanto en las universidades como en la sociedad. Las defensorías de los derechos universitarios nos ayudan a convivir dentro de una cultura de derechos humanos que se aprende en la universidad, que tiene que enseñar y predicar con el ejemplo. Enseguida, Martín Conway, Ombudsperson, así se llama, de la Universidad de Victoria, de Canadá, dio una conferencia en la que abordó la creación perdón, y gestión de las defensorías universitarias en aquel país, así como su origen y funciones. Desde la década de los 70, con la efervescencia social en distintos campus universitarios, surgieron los primeros defensores de corte estudiantil. Posteriormente, en la década de los 90, en Canadá, se establecieron las defensorías como organismos de atención institucional, aunque independientes de las rectorías. La Ombudsperson ayuda a resolver quejas individuales y a generar maneras efectivas de resolver problemas. Es un intermediario creíble entre la universidad y los miembros de la comunidad. Así se llama la Defensoría de los Universitarios en Canadá, Ombudsperson. Y su misión principal es fomentar la confianza entre ambos y trata de estimular la comunicación efectiva para fomentar un entorno de aprendizaje mutuo. Son las 20 horas con 41 minutos. Y ya pasando a otros temas, nuestra casa de estudios premió a los equipos ganadores de las ediciones 2015 y 2016 en el concurso internacional 24 horas de innovación que organiza la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad de Quebec, Canadá, un evento que se realizó en la rectoría también. Ambas agrupaciones compitieron a nivel global por instituciones de educación superior de varios continentes y lograron el premio Región Norteamérica primero en el 2015 y luego el segundo lugar en el 2016, por lo que las autoridades universitarias les entregaron sus respectivos cheques emitidos por la Escuela Superior de Tecnología de Canadá. El premio Norteamérica 2015 fue para el proyecto Eco-Friendly Energy, elaborado por Omar Parra Mendoza, Carlos Gabriel Morales Martínez y Alfredo Suárez Vázquez de la Facultad de Arquitectura, Yolanda Hernández Meyer de Artes Plásticas, Félix Menier Villegas y Carlos Ernesto Ríos, académicos de los Talleres Libres de Artes. El equipo ganador del segundo lugar a nivel internacional en la edición 2016 fue el proyecto APANCO, realizado por Cristian Joaquín Tejeda Mata, de Publicidad y Relaciones Públicas, Lisbeth Andrea Corral Sprott, de Estadística e Informática, Casandra Oliveros Arce y Oscar Vázquez Ricaño, de Ciencias Químicas, David Van de Hernández, de Sociología en el Sistema de Enseñanza Abierta en Orizaba, Miguel Ángel Jiménez Jacobe, de Sistemas Computacionales Administrativos, María de Jesús Luna Monsalvo, de Ciencias Agrícolas, y César Augusto Mejía Gracia, académico de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿De qué trata este concurso? Bueno, por 24 horas están trabajando. En este caso les dan un tema. El tema a desarrollar, a resolver, hay un problema. Entonces, desde diversas ópticas de las carreras o de las disciplinas, pues se va resolviendo el problema, se va resolviendo y proponiendo. Y todos estos dos proyectos con los cuales gana la universidad tienen que ver con el desarrollo sustentable, tienen que ver con la arquitectura, tienen que ver con el buen vivir, y por eso obtuvieron estos premios. La rectora Sara Ladrón de Guevara felicitó a los equipos ganadores y puntualizó que el resultado de su trabajo de calidad otorga a la institución un prestigio mundial. Eso significa situar a la Universidad Veracruzana en el plano internacional dentro de una competencia global en la que se enfrentaron a universidades de gran prestigio y de todo el mundo. Han ubicado esta casa de estudios en un contexto internacional y global, en tiempos adversos, dijo la rectora. Ustedes han logrado que sus ideas, sus proyectos y sus concreciones se traduzcan en nuevos conocimientos y nuevas soluciones. Están en sintonía con uno de los objetivos centrales de esta administración, que es preservar la tradición y estimular la innovación. Por su parte, Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, expresó que ambos logros hacen visible el compromiso y la responsabilidad institucional en cuanto al impulso del quehacer académico. En tanto, María Magdalena Hernández Alarcón, directora general de Relaciones Internacionales, manifestó que este tipo de competencias son una excelente estrategia para cumplir con el objetivo de internacionalización del currículo con una formación profesional que responda a las necesidades globales. Son las 20 horas con 44 minutos. Vamos ahora a otro tema. En este caso ya trabajos de jóvenes, particularmente que ganaron con su tesis el premio Arte Ciencia Luz 2016. Es el caso de Mérida del Sagrario Barreiro Cutiño, egresada de la Maestría en Desarrollo Humano del Instituto de Psicología y Educación de nuestra Casa de Estudios, quien expresó que el duelo por la pérdida de un ser querido no puede ser estandarizado como lo ha hecho la ciencia médica. La universitaria, como les decía hace un momento, hizo la tesis que se llama Experiencia de Pérdida de un Ser Querido, con la que ganó el premio Arte Ciencia Luz 2016 en la categoría de maestría, tesis de maestría, y explicó que la intención de este trabajo es documentar la experiencia de adultos que han perdido un ser querido desde una teoría donde se prioriza a la persona y pretende comprender la experiencia desde su propia vivencia. De esa manera devolvemos al doliente la primacía sobre su experiencia a partir de su singularidad y su mundo privado, con la carga de significados otorgados a partir de sí mismo. Por otro lado, indicó Mérida que su tesis pretende documentar de manera detallada un modelo de análisis fenomenológico de cada caso de estudio, basado en la propuesta de Edilicio Dantas Guedes y de Virginia Moreira, ya que de esta forma se aprende de aprehensión de las emociones, los significados más íntimos para su comprensión. Mérida Barreiro dijo también que la persona que está pasando por experiencia de pérdida de un ser querido es considerada un ser enfermo, al que hay que sanar, y los recursos para curarlo están en la ciencia moderna, en forma de antidepresivos para no sentir, de distractores para olvidar y desapareciendo las huellas de la muerte y del muerto para exorcizar la pena. Eso es lo que se piensa, dice Mérida, desde el punto de vista científico. Pero bueno, pues todos en algún momento pasamos por esa situación. Alguien, o perdemos un familiar cercano, muy cercano, o un ser muy querido, ¿no? Todos, inevitablemente. Por un momento vamos a pasar por esta situación. ¿Cómo se asume esas pérdidas? Bueno, no solo no se puede decir que solamente con antidepresivos se va a acabar el asunto. Entonces, por eso es lo que dice Mérida Barreiro, su tesis de maestría es atender a las personas. Si a mi parecer el método fenomenológico crítico privilegia la profundidad y variabilidad de los significados producidos, revela la comprensión de las vivencias a partir de la minuciosa descripción de la experiencia vivida, por lo que va más allá de la creación de categorías o códigos establecidos. Considero que el verdadero valor de esta propuesta es la atención reservada a la metodología de la investigación y de la comprensión cuidadosa que se hizo de cada caso, creyendo fielmente que cada persona es un microcosmos de relaciones interpersonales significativas y de aprendizajes vitales. La pérdida de un ser querido es una experiencia individual, personal, única, porque solamente el individuo conoce el vínculo y apego que tuvo con ese ser querido que ha fallecido. Al perderse, se desfragmenta uno y entonces tiene que reconstruirse, dice Mérida Barreiro, que ese fue su trabajo con el cual hizo su maestría para obtener la maestría en desarrollo humano. Tema interesante, ¿no? ¿Cómo asumir la pérdida de una persona querida, de un familiar? Para eso también vale la pena leer, yo se lo recomiendo mucho, a Arnaldo Krauss. Es muy bueno para tratar esos temas. La tanatología es un tema fundamental ante esto. Y pues cuando vea un libro de Arnaldo Krauss, yo se lo recomiendo que lo lea. Y si no, pues léalo todos los domingos en El Universal. Ahí publica su columna y casi siempre toca esos temas. Son las 20 horas con 49 minutos. Vámonos ahora a nuestros vínculos que se dan en esa manera particular con académicos y estudiantes del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Göttingen, Alemania, que se desarrollan desde el 2012. Ellos en esa conjunción de la Universidad Veracruzana y esta Universidad Alemana realizan el proyecto de investigación que se llama BioVera, exploración y explicación de patrones de biodiversidad a lo largo de gradientes de altitud, clima e influencia antrópica en el centro de Veracruz. Thorsten Kromer, coordinador principal del proyecto e investigador alemán adscrito al CITRO, que es el Centro de Investigaciones Tropicales, dijo que el objetivo de este proyecto interdisciplinario es encontrar posibles explicaciones a los patrones de diversidad y distribución vegetal a lo largo de gradientes de altitud e influencia humana en las faldas del Cofre de Perote. ¿Qué es un gradiente? Bueno, se conoce como gradiente a una línea recta que va desde un punto bajo, en este caso el nivel del mar, hasta llegar a un punto alto, el Cofre de Perote, y puede ser de diversos tipos. Se puede tener en cuenta la altitud, la perturbación antrópica, es decir, la manera en que el hombre transforma el ambiente, entre otras características. En esa área hay diferentes tipos de vegetación, desde la selva mediana en las tierras bajas, pasando por el bosque mesófilo, hasta los bosques de coníferas en la parte alta, debido a los diferentes tipos de climas a lo largo del gradiente que toman en relación para el estudio. Al inicio de la investigación fue por el interés de los propios estudiantes, que fueron César Carvajal Hernández y Jorge Gómez Díaz, en este estudio que empezaron a hacer con helechos y plantas herbáceas terrestres. Además, pues también tenían el deseo de realizar su doctorado en Alemania. De tal manera que el investigador del CITRO se puso en contacto con algunos colegas de la Universidad de Göttingen para iniciar con la investigación de este gradiente. O sea, ya habían los jóvenes trabajando en el CITRO sobre este tema. Platican con Thorsten Kromer, alemán. Dice, pues voy a poner en contacto con la Universidad de Göttingen. Y así empiezan a hacer ese proyecto en conjunto. Esa colaboración se formalizó en noviembre de 2013 con la organización del simposio Proyecto Interdisciplinario Cofre de Perote, que se realizó aquí en Jalapa, y más tarde, en julio de 2014, se dio la firma del memorándum de entendimiento entre la Universidad Veracruzana y precisamente esta universidad alemana. A partir de la firma, en enero de 2015, fue aprobada la solicitud para realizar estancias cortas de investigación para el intercambio de investigadores mexicanos y alemanes en el marco de la convocatoria de cooperación bilateral 2014 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el Servicio Alemán de Intercambio Académico, para organizar talleres y reuniones en sedes de ambas instituciones. Y así es como están trabajando esta franja importantísima, ¿no? Desde el nivel del mar hasta el Cofre de Perote, y ver cómo se relacionan y cómo va cambiando el entorno ecológico en todo ese territorio grande que están estudiando. Son las 20:52. Mundo Universitario. Bueno, ya prácticamente nos estamos despidiendo. Vamos a decir algo breve de este mundo universitario, que es uno de los temas que a nivel nacional preocupa mucho, que es precisamente la relación con los Estados Unidos en la actualidad. Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se verá ningún avance en materia de política ambiental internacional. Algunas de las acciones que ha tomado esta nueva administración implican retrocesos en el combate al cambio climático. Eso lo dijo Humberto Urquiza García, del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Bien, mientras estamos aquí platicando que nuestra universidad hace relaciones con una universidad alemana para cuidar el entorno ecológico, para cuidar nuestros desarrollos sustentables a partir de la ecología, no, a Donald Trump no le interesa, ¿no? Va sobre lo que tiene que ver con negocios, no importa lo que tengan que destruir. Entonces, por eso dice Humberto Urquiza que está complicado en materia de política ambiental. México va a enfrentar no solo el asunto del muro y el endurecimiento de la política migratoria, sino también el problema ambiental que debe entenderse en el contexto nacional y a escala mundial. Esto dijo en una reunión que se realizó allá en la UNAM Humberto Urquiza. Dice que en materia ambiental se avecinan tiempos difíciles, pues la administración de Trump no está sensibilizada al respecto. Es incrédula ante los fenómenos del cambio climático global y sus repercusiones. Va contra la evidencia científica que se ha generado en los últimos 20 años. Esto fue lo que dijo, y bueno, pues esto también hay que tenerlo muy en cuenta, todas las situaciones que nos va a traer a la vez, como ya es el problema del muro, las cuestiones migratorias, la política económica también que afectará a nuestro país, esta relación con Donald Trump. Hay que tener en cuenta también las cuestiones que tienen que ver con la ecología. O sea, es un paquete tremendo que a la vez se convierte como en un caldo de cultivo para grandes problemas. Nosotros ya nos vamos en esta ocasión de Voz Universitaria. Les deseamos que pasen buena noche. Agradecemos como siempre que nos esté sintonizando. Gracias a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros aquí en la realización técnica, a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria. Los invitamos a que mañana nos acompañen en el 90.5 de FM XHRV, Radio Universidad Veracruzana, a las 14 horas o a las 20 horas, que son las horas de Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pase buena noche. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presenta. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. I got a hump in my back. I've been balling the jack. I got an uncle named Uncle Jack. Came home last night with a hump in his back. He's been balling the jack. Balling the jack. Got a hump in your back. You know he's been balling the jack. That boy did 94. Ain't gon' try to ball the jack no more. You got a hump in your back. Hump in your back. Got a hump in your back. You know he been balling the jack. Think you're the sweetheart, save your soul. You look like a monkey cause you done got old. You got a hump in your back. Hump in your back. Got a hump in your back. You know he been balling the jack. Through the crack on the slide, somebody spit the packet, you could dabble in his eye. Got a hump in your back. Hump in your back. Got a hump in your back. You know you've been balling the jack. Uncle Wood went to ride, didn't know how. Fell off the horse, ran straight out of a cow. Kicked up his heels, started running through the cattle. Load Uncle Jack right back in the saddle. Got a hump in your back. Hump in your back. Got a hump in your back. You know you've been balling the jack.